mis manitas quieren viajar lejos, muy lejos, que encontrarán una boca que aquí está, es solo mía y de nadie más. Mis manitas quieren viajar lejos, muy lejos, que encontrarán dos ojitos que aquí están, son solo míos y de nadie.